Fran, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Como siempre, encantado de estar acá. ¿Vos cómo andás? Bien, noche muy filosófica hoy. Filósofo usted, filósofo yo, Peter Thiel, filósofo, y Nick Land, al que hice referencia, también. ¿Y por qué no filósofo también el oyente, si quiere? También. ¿Quién no ha filosofado alguna vez en la ducha o mirándose al espejo? Bueno, quizás ahora con el programa también pueda meterse en algún temita de filosofía que le interese. Me gusta. Como diría aquel ministro de Educación de la dictadura, cuidado, ¿no?, con los intelectuales que hacen pensar y eso lleva a la gente a las drogas. Claro. Lo dijo, lo dijo. Lo podemos buscar ese audio para otro día, pero bueno. No te robo más tiempo, Fran. ¿De qué vamos a hablar hoy en esta semana que, bueno, como todas, ¿no?, pero cargadita de noticias y mucha tela para cortar, creo que se dice? Sí, como siempre, pasan muchas cosas y uno se quiere alejar de los temas más escandalosos, pero vuelven a uno. Lo primero que quería hablar hoy es justamente algo que tiene que ver con la formación de los profesores de filosofía, de los licenciados en filosofía. Ajá. Que es la situación de la universidad pública. Porque esta semana las universidades nacionales, gremios y organizaciones estudiantiles lanzaron la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria, que tendrá como fecha el 12 de mayo y que, aunque tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo, en CABA, como suele ocurrir, también tendrá convocatorias en todas las ciudades donde haya universidades nacionales, incluida, desde luego, la ciudad de Bahía Blanca. Se trata de la cuarta marcha federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei y se enmarca en un conflicto que se agrava año a año, no solo por la situación de asfixia presupuestaria a la que fueron arrastradas las casas de altos estudios, sino también por el creciente deterioro institucional al que nos arrastra a todos el accionar del gobierno nacional. Comencemos entonces por el hilo conductor que unifica todas las marchas universitarias, porque tampoco es que haya cambiado tanto entre 2024 y la situación en la que estamos hoy. Desde su llegada al gobierno, Milei apostó por gobernar, cabe recordar, prorrogando el presupuesto de 2023, lo que, en un contexto de muy alta inflación, le permitió manejar las partidas presupuestarias de forma altamente discrecional. Y como decía, en un contexto de alta inflación, enseguida el presupuesto quedó bastante desactualizado. Hizo que los organismos nacionales a cargo del gobierno requirieran mucho mayor financiamiento. Él aprovechó a jugar un jueguito que va más o menos así. Te meto el ajuste más duro que pueda y voy anunciando pequeños aumentos hasta que se entibien los reclamos o el apoyo popular, que se sienta que la situación se resuelve, y así vamos. La situación actual es resultado directo de esas políticas. La novedad, y digo entre comillas novedad, es que este año sí sabemos el alcance del presupuesto que tiene pensado hacer Casa Rosada, porque el año pasado se aprobó el presupuesto 2026, que es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, acá tengo un informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que podemos usar para pasar en limpio algunos números, porque, como decíamos, este es un reclamo que se viene extendiendo desde hace ya más de 2 años y se van quedando atrasados los números. Así que, para pasar en limpio, el estudio dice que a principios de 2026 el presupuesto universitario vigente es un 45,6% menor al vigente en 2023. Es decir, que casi la mitad cayó desde que asumió Milei. No solo eso. Hasta 2023, el presupuesto universitario venía marcando una tibia recuperación después de la pandemia y el no menor ajuste del gobierno de Mauricio Macri, porque quedó un poco en el olvido, pero también ejerció un ajuste bastante brutal sobre los organismos del Estado. Pero desde 2024 el presupuesto viene cayendo año a año. Para pasar en puntualmente los números de esto, en 2023 era de 8.9 billones, con B larga. En 2024 pasó a 6.7 billones. En 2025 a 6.2. Y en 2026, el proyectado por el presupuesto, el que quiere el gobierno nacional, es de 4.8 billones. Estamos hablando de una caída descomunal del presupuesto, que para las universidades, el 86% está destinado a salarios, por lo que hay un correlato directo con los sueldos de los docentes y los no docentes y toda la comunidad académica. porque cayeron en promedio entre todos un 34%. Y uno verá que en ciertas noticias periodísticas, ciertos gremios hablan de más, hablan hasta del 50%, y esto justamente porque se distinguen los sueldos docentes de los no docentes. En promedio, casi todos, hablamos del 34%. Y eso implica que gran parte de los puestos quedaron por debajo de la línea de la pobreza. Sí, docentes universitarios, investigadores, los no docentes de las universidades también ganan por debajo de la pobreza. Los que forman los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los científicos, todos los que hacen a la vida, a las instituciones de la República Argentina también. Y todo esto sin mencionar las otras necesidades que tienen las universidades. Pago de becas, mantenimiento, gastos corrientes, obras sociales, insumos para las carreras y, si estamos en una ciudad como Bahía Blanca, tenemos el caso de inundaciones, catástrofes climáticas que suman mucho más necesidad presupuestaria a las casas de altos estudios. Esta es la situación en la que nos encontramos. Ahora vamos a hablar puntualmente de qué ocurrió en estas últimas semanas. Porque eso nos remite al reclamo fundamental que tienen, que es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Así que vamos a arrancar por ahí también, a hablar de esto. Cabe recordar que en 2024 hubo una presentación de una ley de financiamiento universitario que fue vetada en su momento por Javier Milei. Sí, para aclarar, en pleno uso de sus facultades constitucionales. Esto está habilitado por la Constitución para hacer esto. Ahora bien, en 2025 se presentó una segunda versión de la ley que tenía el mismo objetivo. De forma sintética, establece un aumento presupuestario que, si se aplicara, significaría que las instituciones estarían en un 3,7% por debajo de 2023 y los sueldos un 2,3% por debajo de 2023. En resumidas cuentas, significaría que no estarían ganando nada. De hecho, estarían pidiendo ganar poco menos que antes de que asumiera Javier Milei. Hay una suerte de resignación, aquí hay un grado de ajuste que tendrían que aceptar. Pero acá es donde está el problema de la situación que va más allá de la situación puntual que estamos hoy. La ley fue aprobada en el Congreso. Luego, Milei la vetó. Y luego, y acá está la diferencia, el Congreso alcanzó el apoyo de los 2/3 de la Cámara, de ambas cámaras, para insistir con la ley. Esto significa, en principio, que el Poder Ejecutivo está obligado a cumplir con la ley. Sin embargo, el Gobierno Nacional utilizó una suerte de artilugio legal para suspender su ejecución, argumentando que toda ley que implique gastos debe prever su financiamiento. Acá es algo que se saca de la galera porque si uno mira leyes anteriores, uno ve que lo que suele hacer el Poder Legislativo es establecer o facultar al Poder Ejecutivo para que distribuya las partidas presupuestarias de modo que pueda cumplir con la ley. Eso es lo que pasa. El problema es que para el gobierno esto implica poner en jaque su caballito de batalla, el dichoso superávit del que se jacta constantemente y que está hecho en base a la trampita que es no pagar. Desde entonces, la iniciativa llegó a la justicia, que hace dos semanas dispuso al Estado a garantizar su aplicación para el viernes pasado. ¿Y qué pasó? El viernes pasado pasó y el gobierno no cumplió. Y presentó un recurso a la Corte Suprema. Esto no es más que una forma de dilatar, una estrategia para dilatar el cumplimiento de la ley, mientras el gobierno trata de impulsar su propia ley de financiamiento, que, no sé si hace falta decirlo, es muchísimo peor que la original y no mejora mucho la situación con respecto a la pérdida enorme que tuvieron las universidades y los sueldos docentes en este tiempo. Entonces estamos ante una situación tan insólita como alarmante. El Poder Ejecutivo decidió no cumplir con una ley promulgada por el Poder Legislativo e ignorar un fallo del Poder Judicial. Y esto no es menor, inaugura un modus operandi que bien podría extenderse a cualquier ámbito del Estado y que erosiona uno de los pilares del modelo democrático bajo el que vivimos, le guste o no a Milei, porque a él le gusta hablar de que él representa a los argentinos por haber ganado las elecciones, no sin razón, sí, pero omite mencionar que en las elecciones también se determina la distribución de las bancas del Congreso, que es tan o más representativo que él. Entonces, pretender deslegitimar al Poder Legislativo implica desconocer los resultados de las elecciones. Y ahí tenemos un problema importante. En este contexto, la pregunta que podríamos hacernos todos, la pregunta que yo quiero proponer que se hagan todos, es ¿qué pasa cuando las leyes son opcionales? Y la propongo como ejercicio mental, no solo para pensar lo que ocurre en el Estado Nacional, sino también en los niveles más mundanos de la vida. Porque un poco yo adhiero a, en cierta medida, esta idea de que el Estado se construye y se legitima, en primera instancia, desde las raíces de la sociedad. En otras palabras, lo que decimos y lo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día, lo que hacen nuestros vecinos, nuestros colegas, etc. Como siempre, aclaro que esto no es una cuestión de hacer un juicio de valor o de echarle en cara a nadie lo que haga o deje de hacer, sino que justamente algo tan lejano como el Estado Nacional a veces se puede acercar justamente con estas preguntas que nos llevan a esferas más cercanas, a las cuestiones que podemos bajar a tierra para entenderlas mejor. Y es que la primera intuición que tenemos es que los poderosos siempre están por encima de la ley. Lo digo en voz alta y parece novedad, ¿no? Y justamente por eso es que el tema suele sentirse tan desconectado de la vida cotidiana. Pese a que todo forma parte de este entramado social que llamamos Argentina. No solo hablo de políticos, sino también de empresarios y de cualquiera que tenga el poder suficiente como para interferir en la vida de los demás. Entonces, como decía, ¿qué pasa cuando las leyes son opcionales? Bueno, gana el que está dispuesto a romperlas. O mejor dicho, gana el que tiene el poder suficiente para romperlas y establecer sus propias leyes. Quizás cueste mencionar esto a nivel estatal para cualquiera que no esté siendo directamente golpeado por el ajuste, que si uno se pone a pensar, son cada vez menos personas las que no están golpeadas. Pero incluso en estos casos, no falta quien supone que sus miserias obedecen a alguna fuerza sobrenatural y no al ajuste del Estado. Bueno, justamente por eso propongo bajarlo a tierra. Y lo que propongo para cerrar este tema es un ejercicio mental. Imaginen que la persona que tienen enfrente pueda hacer lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia. Y ahora, imaginen qué haría esa persona si además tuviera todo el poder del Estado atrás. Y esto nos lleva al segundo tema del día, que quizás un poco responda a esta situación. Dicen que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, en nuestro caso, todas nuestras discusiones sobre la situación y el futuro del país conducen indefectiblemente al accionar del presidente de la nación, ya sea por su impacto directo o por su impacto indirecto en nuestra vida. Por eso quería tomarme un minuto para repasar la agenda del mandatario de esta semana, arrancando por el fin de semana. Quería arrancar puntualmente por el domingo, el 19 de abril, que es cuando arribó al Estado de Israel, junto con su comitiva usual, que incluye, como siempre, a su hermana. Hay algunos momentos puntuales que me gustaría repasar y después vamos a ver por qué son tan importantes o tan llamativos. Se trata de, ante todo, su tercera visita al país. Me refiero a Israel, claramente, no su visita a Argentina, que habría que arrancar a contarlas, quizás. En lo que va de mandato, visitó 3 veces Israel. Es decir, que conoce más veces a Jerusalén que a la mayoría de las provincias argentinas. Y como ya es usual, visitó el Muro de los Lamentos y luego se reunió con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con quien anunció que habrá vuelos directos entre ambos países, a cargo, vale aclarar, de la empresa El Al Israel Airlines. Lo interesante es lo que dijo cuando lo anunció. Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel. Ya vamos a llegar a lo que eso significa, pero una muestra de esta sintonía quizás está en el discurso que dio poco después en la Universidad de Bar Ilán. Lo cito: con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Acá hay algo raro, ¿no? hablar en primera persona del plural sobre los intereses de un país que en principio es extranjero, una comunidad que es extranjera, sin juicios de valor, no es que sean ni buenos ni malos. Son, están, pero ¿quiénes son nosotros? ¿A quiénes nos quieren matar? Esto parece ser una ilusión también a los iraníes o a los que profesan el Islam, si somos más extensivos. No queda claro. Lo cierto es que apenas es la más reciente de las expresiones de este tipo que ha hecho el mandatario argentino. Milei no se privó de calificar a Irán como enemigo y se expresó en muchas oportunidades a favor de los bombardeos de Israel en Gaza y distintos países de Medio Oriente. Es casi irónico que antes del viaje expresara que, y lo cito de nuevo, si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos, no tiene problemas de convivencia. ¡Qué extraño! Poco antes de que se expresara en la entrevista que dio también a un canal israelí, caían bombas sobre el Líbano, caían bombas sobre Irán, caían bombas sobre Gaza, y eran las bombas de Israel. Vaya uno a saber qué significa entonces que Israel puede convivir con sus vecinos, ¿no? Pero dejando de lado los detalles más escabrosos de esto, que ya creo que a esta altura son ampliamente conocidos por quien se haya interesado en el tema, cabe mencionar que también el presidente tuvo un papel protagónico en la celebración por la independencia de Israel. Quizás un poco vergonzoso, se puso a cantar en un escenario, encendió una de las antorchas. Fue el primer mandatario extranjero en hacerlo. Extraño. Inusual. Y antes de retornar al país, aclaró que hay un lazo inquebrantable entre ambos países. Es una suerte de obsesión recurrente de Milei con Israel. Y es extraña porque si uno se pusiera a pensar en los lazos inquebrantables que tiene Argentina con otros países, estoy seguro que a la mayoría de la población, Israel no se le pasa por la cabeza. Uno pensaría en Brasil, Italia, España, quizás, y uno podría seguir nombrando otros países, pero lejos de esa tabla diría que está Israel. Pero entonces, ¿por qué yo daba a entender hace un rato que este tema está relacionado con el anterior? ¿Qué tiene que ver todo esto con las universidades, con el ajuste, con la democracia? Bueno, porque este tipo de situaciones nos llevan a hablar de la representatividad de un presidente. ¿Qué intereses representa Milei? ¿De quién habla? ¿Cuándo habla? ¿Desde qué posición habla cuando habla? Y hay una respuesta fácil a eso, que es siempre que parece que él no se da cuenta que es presidente, a veces que no se da cuenta que representa a todos los argentinos. Hubo un intento de esto cuando estalló el escándalo de Libra. No sé si se recuerdan que una de sus insólitas defensas fue decir que había tuiteado como un ciudadano, no como el presidente de la nación. Había tuiteado desde su cuenta personal. Es desde ya inexacto esto. Justamente ex Twitter tiene un tic gris que señala quiénes son los funcionarios de Estado, y justamente de esa cuenta hablaba Milei en ese momento. Y de esa cuenta habla siempre, y no hace falta que lo haga. Cualquier acción del presidente es una acción del presidente, del representante de todos los argentinos, del representante de todos los argentinos que gusta más de hablar de Israel que de Argentina. Y es que ya es curioso que haya realizado 20 viajes internacionales en poco más de 2 años de mandato, y que la amplia mayoría de ellos hayan sido a Israel o a Estados Unidos. También es muy inusual que se sienta tan cómodo como para hablar en primera persona, en nombre de países extranjeros, pero que a su vez haga un esfuerzo discursivo extraño por aclarar que no representa a todos los argentinos. Él gusta decir la frase, usar el término los argentinos de bien. Los argentinos de bien para distinguirse de los argentinos que no son de bien. Los argentinos que él cuestiona, que él ningunea, un calificativo que le cae a más argentinos cada vez que pasan más tiempo de mandato. Últimamente fueron los periodistas, también los funcionarios de PAMI, también los docentes universitarios, también los jubilados, y la lista se extiende día, día, día, y parece que los argentinos de bien somos cada vez menos ¿Quiénes serán los argentinos de bien entonces? Quizás los X de bien no son ni siquiera argentinos. Y hay una respuesta obvia a la pregunta sobre qué intereses representa Milei, muy lineal, que dice que Milei representa a Estados Unidos y a Israel. Sí, quizás, pero no sería el primer mandatario del que se puede decir algo así. Ya mandatarios anteriores también han sido más representativos de los intereses de Estados Unidos que de Argentina. Varios. Y ciertamente tampoco podemos decir que Milei sea muy comparable a los mandatarios argentinos. Yo creo que hasta ahora ningún presidente había sido tan rabioso en diferenciarse de otros sectores de la Argentina. Incluso los presidentes más o menos representativos de los argentinos se esforzaron en tratar de hacer una simulación de bondad con los argentinos. Uno recuerda a Macri. Macri efectuó un ajuste también brutal, pero cuando aparecía en sus entrevistas, sus discursos, siempre trataba de presentar toda la situación como si fuera algo en beneficio de todos. Finalmente, en la luz al final del túnel, sería que hay un beneficio para todos, los pobres, los ricos, todos. Milei no es así. Milei no hace estas cosas. Milei hace una diferenciación muy clara entre los argentinos que dice representar y los que no representa. Por eso yo creo que quizás sea más útil pensar esta situación en otros términos. Milei quizás pretende representar una idea más abstracta, que es la cultura occidental. La cultura occidental que nunca existió, como tampoco existió la cultura oriental. Occidente y Oriente son dos categorías extremadamente abstractas que mutan de significado constantemente, en conveniencia de los imperios de turno. Las fronteras que los dividen se redibujan milenio a milenio para reflejar esos intereses, y ahora mismo se están redibujando de nuevo. La cultura occidental no existió, pero hoy en día funciona como una brújula para el reposicionamiento de Estados Unidos en un nuevo orden mundial, de un mundo que se ha vuelto multipolar. Todo esto que suena muy abstracto se puede bajar a tierra de forma muy simple. Básicamente, Estados Unidos dejó de ser la gran potencia mundial que podía establecer fácilmente sus intereses sobre las demás naciones, ya sea a nivel cultural, militar o el que uno quiera. No es que no lo haga, desde ya que lo hace. Invade países, entra en los países a través de su cultura. Y más allá de eso, está teniendo una situación extraña en Irán, donde parece que no está teniendo tanta facilidad para imponer su posición. Bueno, esto significa que se nota cada vez más que Estados Unidos pierde ese poder que pensaba que era único hasta ahora. Y en ese repliegue se muestra cada vez más clara el posicionamiento de aquellos actores que están ahí detrás de Estados Unidos, los magnates, los grandes empresarios, todo hasta el Silicon Valley últimamente, que arrancan a incorporar esta idea de proteger la pureza de Occidente y construir una cultura occidental, en lugar de apostar al ya difunto, parece, mundo globalizado. Es a esta construcción abstracta a la que Milei quiere integrarse, y por eso no encuentra contradicciones entre apoyar a Donald Trump en Estados Unidos, a Benjamin Netanyahu en Israel, al venido a menos Víctor Orbán en Hungría, y a la vez autopercibirse libertario. ¿Pero qué implica para los argentinos que Milei defienda estos intereses? Bueno, además de lo que decía hace un rato, tenemos algunos gestos y encuentros que podrían darnos la pauta de la escala que podría tomar este alineamiento. El más reciente de ellos ocurrió este jueves, con la reunión entre el presidente y Peter Thiel, el creador de Palantir Technologies, empresa encargada de ofrecer servicios de inteligencia al complejo militar estadounidense. Una buena forma de entender a qué apunta Palantir es enterarse de dónde sale el nombre. Es un artefacto del mundo del Señor de los Anillos, una bola de cristal que permite observar lugares distantes, vigilar desde lejos y recibir visiones de la mente de quien esté del otro lado. En la realidad, Palantir se orienta a la inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento, que permite a sus clientes rastrear, detener y matar a gran escala con la ayuda de la inteligencia artificial. Esto lo hace a través de la combinación de enormes cantidades de datos de fuentes públicas y privadas para construir la kill chain de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué ETL está interesada en establecer su presencia en Argentina? Una de las respuestas podría ser esa, Occidente. Y el manifiesto de Palantir lo deja en claro. Habla, por ejemplo, y me parece interesante subrayarlo, de que hay culturas superiores y culturas inferiores. Y se queja de que defender de la igualdad entre culturas pasa por alto el hecho de que algunas han producido maravillas y otras parecen regresivas y dañinas. En otro apartado habla de resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco. La pregunta con la que quiero cerrar este tema sería, ¿dónde queda Argentina en este equilibrio de culturas que plantea? Bueno, nos quedamos con esa pregunta. Mucho, me parece que te quedó mucho para que sigamos charlando, Fran, y seguramente sea un tema que surja en una nueva participación que tengas. Sin embargo, nos quedamos sin tiempo, así que agradecido como siempre de tenerte y bueno, hasta el jueves que viene. De una, como siempre, yo también agradecido. Pasó Fran Batistela por el Ágora 2026. Hacemos una pausa y ya volvemos.